Efemérides cortitas. Este no es un programa que se dedica mucho a las efemérides, pero queríamos comentar que en estos días, el solsticio de invierno, los pueblos originarios festejan el Inti Raymi, que es como una especie de año nuevo, y los mapuches sí festejan un año nuevo que se llama Huetripantú. Así que, Juli Castro, feliz Huetripantú y feliz Huetripantú para toda la audiencia. También esta semana se celebró el Día de la Bandera y siempre que hay una celebración así, se escuchan muchos comentarios, varias cosas. Nosotros no queríamos quedar afuera y queríamos homenajear un poquito a la bandera, y para ello vamos a utilizar, ¿no?, con el permiso de este gran poeta, de este grande, Armando Tejada Gómez, que le hizo la oración a la bandera. Quédate en el cielo, amor, no bajes. Aquí abajo los grises son tan grises que de algún modo gris van a ultrajarte. Y sos tan linda ya, tan no me olvides, simple ademán de madre por el aire, que si caes, amor, con la ternura con que caen las hojas de los árboles, si llegas a caer, acaso nunca vuelvas a ser tan cielo ni tan madre. Déjanos a nosotros, los humildes, los que nunca te usamos ni abusamos de tu inmenso silencio planetario, que cuidemos la altura donde habitas, celestemente hermosa como el aire. Déjanos a nosotros. De los otros es piadoso no hablarte. Armando Tejada Gómez, oración a la bandera, bandera que pertenece a nosotros, los nadies, como diría Eduardo Galeano. Bien, y ahora vamos a entrar de lleno a la música, porque ya tenemos acá en los estudios a la gente de Paralelo Dúo y a la gente de Tulma. Vamos a estar charlando con ellos y una movida que tendremos en la zona mañana ya. Pero bueno, te vamos a presentar el disco de Edith Rossetti, Cuando me cantes. Edith Rossetti, que lanza su tercer disco, es una de las grandes voces, sin lugar a dudas, dentro de lo que es la música de raíz folclórica. Su primer disco fue Alpa Caspi, que lo editó en el año 2005. El segundo, un discazo, verdaderamente, Al pie del viento, fue editado en el 2008. Y ahora lanza este, que se llama Cuando me cantes, que es una obra que cuenta con la presencia de autores como Alfredo Ábalos, Carlos Di Fulvio, Rafael Amor, históricos como Atahualpa Yupanqui, pero también de jóvenes talentosos como José Luis Aguirre, de quien además incluye un relato. José Luis Aguirre es cordobés de Tras la Sierra y tiene un grupo que está bárbaro que se llama Los Nietos de Don Gauna, uno de los grandes jóvenes compositores. Cuando me cantes cuenta con la dirección artística de Poppy Espatoco, es un pianista que durante toda la última etapa acompañó a Mercedes Sosa y además produjo su último disco que pudo grabar en vivo, que es Cantora 1 y Cantora 2. Leímos esta poesía de Armando Tejada Gómez, y Edith Rossetti también es una persona que admira mucho a Armando Tejada Gómez, y de hecho es alguien que también lo ha grabado mucho y que para su disco, por ejemplo, en el librito que está dentro del disco, ha elegido para explicar lo que significa para ella el canto una entrevista que le hicieron a Armando Tejada Gómez. Edith Rossetti, del disco Cuando me cantes, vamos a estar escuchando Pancho Raco, una chacarera de Cristóforo Juárez y Fortunato Juárez, y luego Milonga Vaya, una milonga del poeta pampeano Julio Domínguez. Pancho Raco, porque era petizo y gordo, más bien mataco, más bien mataco. En su chocita de ramas, agüita solo tenía, vaya a saber uno con que se mantenía, se mantenía. su vida inclemente, más pobre que Don Vizcacha. Sus días se regulaban a filo de hacha, a filo de hacha. ¿Quién sabe lo que comía para engordar Pancho Raco? Si en su libreta decía hierba y tabaco. El dinero no llegaba a los callos de sus manos, y el patrón no lo tenía por ser humano, por ser humano. En su vida solo tuvo el destello luminoso, revuelo del hacha sobre los trozos, sobre los trozos. Pancho Raco ya se ha muerto, pero otros viven su historia. Yo canto esta chacarera en su memoria, en su memoria. ¿Quién sabe lo que comía para engordar Pancho Raco? Si en su libreta decía hierba y tabaco. Thank you. escuchábamos a Edith Rossetti, Pancho Racco primero chacarera y después Milonga Vaya Milonga. Edith Rossetti es de Banfield, vive en Banfield y se crió siempre en la zona sur, pero tiene mucha cercanía con la gente de Santiago del Estero, se ha acercado mucho a todo ese cancionero, y lo mismo le ha ocurrido con La Pampa, donde se ha acercado mucho a estos poetas, a Julio Domínguez, en algún otro momento a Bustrias Ortiz, también a Edgar Morisoli. Entonces difunde muchísimo tanto la música pampeana como la música santiagueña. Vamos a difundir un disco más y ya tenemos en el estudio, ya están en el estudio los chicos de Paralelo Dúo, que ustedes ya los conocen porque son de aquí de San Fernando, y la gente de Tulma, que hoy los vamos a estar conociendo, Alejo Álvarez Quiroga y Juan Osuna. Después de estos temas vamos a estar charlando con ellos. Y te contamos cortito de Trina la Diuca. Trina la Diuca es un cuarteto, dos varones, dos mujeres, Dolores Usandivaras y Laura Luz de Udisibius, apellidos complicados, que las mujeres están en las voces, manejan todo lo que son voces, y dos guitarras que hacen de soporte, que son la de los chicos, mucho más fácil los nombres y los apellidos, Ignacio Guía e Ignacio Romero, los Nachos, como le dicen las chicas. Este es el primer trabajo discográfico de Trina la Diuca, que es un conjunto que se ha formado en el Conservatorio Manuel de Falla, mientras estudiaban música popular, y se han juntado los cuatro y han armado cosas muy interesantes. Piensen que tienen profesores como Roberto Calvo, Juan Falú, gente, Nicolás Ledesma, por ejemplo, Carlos Moscardini, Juan Quintero. Entonces abordan la música popular dándole esa estética más de conservatorio, con esos cuidados de conservatorio. Recrean además canciones populares, han buscado abordar autores conocidos, pero no sus canciones más clásicas, con lo cual es una propuesta bastante interesante porque viene a ocupar un espacio necesario dentro de lo que es la música tradicional. Así que escuchamos ahora a Trina la Diuca, vamos a escuchar una canción, una chaya de Ramón Navarro, y después Un gato el tímido de Raúl Carnota. Thank you. duermen. Se me dispara el pecho, la vista se me pierde, mi cara se enciende como una brasa fuerte. Desde un rincón de este patio estoy mirando embobado tus ojos negros, tus labios tan rosados. Mal allá con mi forma de andar siempre escondido, si es que pudiera arrancarme la timidez con que vivo, te pediría que bailara conmigo. Dos vinos y creo que más tarde me animo. Me he armado de coraje, esta vez no te escapas. Los changos me dijeron que una sonrisa basta. Mirándome como nadie, bella y total, como un ocaso en la tarde. La pucha con tu mamá no me quita los ojos, pero allí voy a tu encuentro, sonriéndote decidido. Tomo tu mano, ya te vienes conmigo. Bien haiga la noche que me he puesto atrevido. Entonces escuchamos la copla perdida, Chaya, de Ramón Navarro, y después el tímido gato de Raúl Carnota. Ustedes se preguntarán qué es Trina la Diuca. La Diuca es un pájaro bastante característico de Latinoamérica y que también abunda mucho en la Patagonia. Y en realidad ellos eligieron el nombre. Vamos a pasar en algún momento la parte de la entrevista con ellos. Porque no tenía el nombre y estaban buscando en distintos libros de poesía algún nombre, algo que les dispare una idea, y encontraron esta frase, Trina la Diuca, en un libro de Pablo Neruda, que si no me equivoco es El Canto General, en donde hay un poema que nombra a la Diuca. Les pareció una frase muy sonora, después averiguaron lo que era el pajarito y todo eso, entonces quedó Trina la Diuca. Es un pájaro que, según las creencias populares, es un pájaro de buen augurio. Entonces también tiene como un significado interesante para ellos. Bien, tenemos músicos en el estudio. Antes de pasar a presentar a los invitados, después me olvido, vamos a hacer la parte de protocolo, de esa cuestión. Vamos a agradecer los discos que recibimos esta semana. El de José Simón, Eugenio Él, Madre Volveré se llama. Historias, de Ciro Acuña. Y de Héctor Esteban Pais, de Buena Madera. También recibimos el libro Vivencias de Camino, de Héctor Esteban Pais. Y creo que el de Isidro Velázquez ya dijimos la semana pasada, ya agradecimos. Así que bueno, muchas gracias. Y los estaremos difundiendo. Vamos a hacer lo posible para que entren todos, por lo menos este año. Y si no, con el correr de los programas seguro así será. Y bien, tenemos de visita en el estudio, no sé si por primera vez por acá, por Zona Norte. Como dúo me imagino que sí, pero por ahí han sido parte de muchas formaciones, ya nos van a contar. Pero bueno, esta nueva propuesta que componen Alejo Álvarez Quiroga, Juan Osuna, lo tengo así que mirar por arriba de la computadora. No, pues yo sé que estás. Que es Tulma, bienvenido Alejo, bueno, Juan. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, cuéntenos un poquito de ustedes, de esta propuesta, cómo han llegado, ¿no?, a esta propuesta, porque sabemos que son dos músicos que vienen de un largo camino, pero bueno, ¿cómo llegan a estar los dos juntos en esto que es Tulma? Bueno, en principio ya hace, como vos decías, hace ya muchos años que venimos con tocando y compartiendo con Juanchi los caminos de la amistad y de la música, ¿no? Venimos, nosotros acompañamos a mi viejo, y ya hace como Juanchi entró en la banda hace unos 10 años más o menos, ¿no? Cuando Alejo dice mi viejo, estamos hablando nada más y nada menos que de Mario Álvarez Quiroga. Así es, sí. Y bueno, no, qué sé yo, se dio naturalmente, siempre lo decimos nosotros, no hubo una, digamos, no se dio de una manera tan pensada, si se quiere, se fue dando, digamos. Fue, fuimos compartiendo un montón de cosas, como te decía, qué sé yo, tantos shows, caminos, amistad, y bueno, cosas buenas, cosas malas a veces, qué sé yo, de la convivencia. Y lo más lindo es que se dio naturalmente. Nos juntamos y bueno, primero empezamos como la mezcla. Claro. Arrancamos de así. Pero bueno, también se dio que el nombre no lo podíamos usar porque ese nombre ya había un par de grupos, se le quedó un grupo de rock y otro grupo más. Entonces también estábamos hace un tiempo que lo teníamos que cambiar. Qué sé yo, bueno, Pablo Ormachea, el bajista, que estuvo tocando con nosotros hasta hace muy poquito, compartió también muchas cosas lindas. Bueno, se desvincula del grupo y bueno, quedamos los dos. Claro, la mezcla estaban ustedes tres. Éramos los tres, claro. Y bueno, decidimos formar Tulma acá con el amigo Juanchi. ¿Y Tulma qué significa? Las Tulmas, tendrías que haber estudiado. Las Tulmas, ¿viste los sombreros collas o con lo que atan las trenzas, las collas, las bolitas de lana que cuelgan? Uh-huh. Esas son las Tulmas. ¿Y por qué eligieron? En realidad se dio un poco, recién justo decías, ¿no? Uno, viste, en el afán de... Es difícil encontrar un nombre. Sí. Viste que cada vez se inventan más cosas. Sí, entonces... además, por ahí elegí uno que te gusta y ya claro, te registraron. Claro, exactamente. Uno piensa una cosa y ya está. Y uy, se me ocurrió. No se te ocurre nada, viste, está todo. No, entonces lo fuimos pensando y creo que el significado en principio no sonaba lindo. No, creo que tiene fuerza, es un nombre corto con fuerza. Y bueno, y también el significado también encerraba ciertas cosas lindas, ¿no? O sea, tiene que ver con el norte, con la música que hacemos un poco. Uh-huh. Y como decía Juanchi, son los pompones, el final de los lazos, ¿viste? Los pompones, claro, de los de que los gorritos con. Claro, de los gorritos, los vestidos, de las cholitas. Tiene un nombre, que ahora no me lo acuerdo. Y también lo usan para atar las trenzas, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, no sé, unir trenzas puede ser como unir caminos. Entonces lo pensamos un poco por ahí. Y bueno, y en eso estamos. Así bien. Que tiene que ver un poco con eso. Los chulos. Los chulos. Así. Bueno, de la música vamos a hablar, pero la queremos escuchar también. A ver bueno. Qué es esta propuesta que nos trae. Vamos a hacer una chacarera, se llama Huellas en un corazón. La letra es de Alejo. Y la música de Juan José Don Nacimiento, otro de los músicos que también a veces nos acompaña en alguno de los shows. Uh-huh. Él le puso la música y dice así. Volar. Llueve en la ciudad. Bueno, ya los escuchan y hay gente que ya empieza a mandar mensajes acá por los medios de internet, en este caso la tecnología, que dice que cuánta gente nueva haciendo lo nuestro, qué bueno que haya un espacio para ellos. Bueno, evidentemente les gusta lo que hacen. Esto lo dice Tomás Penacino, que nos escucha desde Emilio B. Bunge, provincia de Buenos Aires. Cantautor también él. Un abrazo le manda entonces a Tomás. La propuesta es más o menos así: Juan Osuna en voz, guitarra, y Alejo Álvarez Quiroga. Bueno, ahora bombo, pero me imagino que con cerveza por percusión. Depende del espacio. También. A veces percusión, a veces batería. Sí, esa es la propuesta. Nosotros dos, bueno, en este caso ahora falta Juanjo que toca la guitarra, uh-huh. Y bueno, músicos que se van sumando, amigos también. Uh-huh. Y bueno, ahí estamos con la propuesta. Y esta, por ejemplo, es una canción de ustedes. Exactamente, de Ale la letra y de Juan, que es el guitarrista, sí. Y también tenemos algunas canciones con Juanchi. Ajá. Estamos componiendo algunas cosas. ¿Apuestan mucho a composiciones propias? ¿O también y van de a tomando? Poco, sí. En realidad tenemos un repertorio variado, digamos, ¿no? Tenemos algunos clásicos, algunas cosas también de autores nuevos, como el caso de Germán Calver, sí. Que es de Charata del Chaco. Chaqueño. Y bueno, después clásicos, Atahualpa Yupanqui, ¿no? Cosas así. Y algunas canciones nuevas que con mucho respeto de a poquito vamos incorporando nuestras. Bueno, tenemos otra canción ahí preparadita, así seguimos produciendo el repertorio. Bueno, recién hablábamos de temas compuestos con Ale y hicimos una canción no hace mucho, que en realidad yo tenía una melodía, que le empecé la melodía en Santiago, en un viaje en Santiago. Estamos en la casa de un amigo y yo empecé con una melodía, la terminé, se la doy a Ale. Bueno, Ale le puso una letra hermosa, ¿no? No porque sea de Ale, sino me gusta muchísimo. Y es como un pequeño homenaje a las mujeres latinoamericanas, ¿no? Como reivindicar a todas esas mujeres luchadoras. Se llama Mujer Cobriza y dice así. Llename de paz. Homenaje a las mujeres latinoamericanas. Exactamente. Entonces. Bueno, le vamos a pedir al otro dúo, que son tres en realidad, pero bueno, dúo de voces y la percusión que está por allá, al fondo siempre, que se acerque también. A ellos ya los conocen un poquito más, hoy estuvieron a la mañana con María Bradley. Le mandamos saludos a María Bradley, de paso, que estuvo también difundiendo mucho lo que iba a pasar hoy, ahora, en su programa. Así que saludamos a Gabriel Duarte, Denis Santillán, Nicolás Aguirre. Paralelo Dúo. ¿Cómo va eso? Bien, bien. Bueno, creo que los que escuchan la radio todo el día, que son muchos, ya lo conocen, pero hay mucha gente que escucha este programa por ahí específicamente. Algunos están lejos, pero vamos a invitarlos también para que sepan que acá hay una movida interesante. Así que bueno, bienvenido y qué nos traen. Bueno, muchas gracias una vez más por recibirnos, Pablo. Y bueno, sí, es verdad, estamos seguidos acá en esta casa, que nos han cobijado. Y bueno, venimos a contarles, siempre trayendo los encuentros en el bar de la esquina. Bueno, estamos desde febrero con estos encuentros hermosos. Bueno, has estado ahí, ¿no? Estás al mando de la locución. Y bueno, mañana estamos cerrando el ciclo. Sí, así es. Y bueno, tuvimos la suerte de que nos acompañan los amigos de Tulma. Buena música, sí, como siempre. Así que, bueno, muy contentos, muy contentos. Esto va a estar mañana, Tulma y Paralelo. Así es, Tulma y Paralelo. Sí, en el cierre de Música en el Bar de la Esquina, así es. Ajá. La dirección, por las dudas. Blanco Encalada. Esto es en Blanco Encalada y Martín Rodríguez, a una cuadra de Blanco Encalada y Uruguay. Perfecto. Mañana entonces, sábado 23, para tener en cuenta, Tulma, Paralelo Dúo, Música en el Bar de la Esquina. Y bueno, queremos escucharlos. Vamos a hacer una cosa, porque nos quedan 15 minutos. Bien. Entonces vamos a hacer así. Esto va a ser un juego. Y yo me voy a dedicar a ser un espectador desde acá. Bien. Hacen un tema, lo presentan, le contesta a Tulma, lo presentan ellos, ¿eh? 4580-0386, votan para Paralelo Dúo. 4506-3114, votan para Tulma. Baila Paralelo. Claro, vota Paralelo. Vota si quieren que sigan el Bailando Paralelo. Claro. No, hacemos así le damos mucho lugar a la música. Bueno, hacemos una chacarera, arrancamos. Fuego Sagrado, la letra me pertenece y la música es de Berenice Santillán. Vamos entonces. Thank you. Eso. Paralelo dúo. Entonces, esa canción es de ustedes, ¿verdad? Esa canción sí, está dentro de las 10 del disco. Que estamos, bueno, estamos en la etapa de. Ajá, hoy escuché que los apuraban a la mañana. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay tiempo para que salga. Sí, sí, eso viene caminando tranquilo. Bien. Ya 10 canciones. Sí, 10, eso está. Es un dato que ya está confirmado. Ya está confirmado. Muy bien. Agosto, octubre lo vamos a tener. Sí, más sí, un par. Agosto, septiembre. Por ahí. Perfecto. A ver con qué responde Tulma. Qué lindo. Gracias por hacernos tan amigos con los chicos. Vamos, oh, el canto de mi raza se llama Chacarera. Paralelo dúo. A ver qué inventa. A ver bueno, con qué responde. Gracias, Pablo, por ayudarnos a vivir este momento. No, ustedes. Hermoso. Para nosotros, bueno, es un placer estar aquí. Vamos a hacer una canción desde el andén. Poesía y música de Berenice Santillán. Del tiempo vamos en busca de un después, aquel grito silencioso que cautiva un misterio, una limosna de esperanza van encordando al pasar, rostros plasmando pobreza y otros embelesando a los demás. Esta es otra canción de ustedes. También, sí, es para el dúo. 15 años. 14. 14. Ya estoy agradecido. Ah, tenemos fiesta de 15 entonces este año. Sí, por ahí. Festejamos con el disco en la mano. Así es, sí. Y tú, hermano. Claro. Estamos causándole un problema a la operadora técnica porque llaman de los dos teléfonos. Eso. Generalmente siempre llaman de uno, pero se tomaron en serio lo de la votación. Va pareja, van dos a dos, no se preocupen. No dejaron los nombres algunas personas que llamaron, pero bueno, están llamando y están votando en serio. Le mandamos, le mandamos saludos a Laura y también nos manda. Saludos por internet, les gustan los dos grupos, dice, les gustan mucho los dos. Imagina que son jóvenes. Sí, sí. Y son jóvenes. ¿Son jóvenes? Sí, sí. Algunos sí. Sí, sí, son muy jóvenes. Y Luis Levicas, también el director de la radio, manda saludos y está muy contento con la visita de los chicos de Tulma. Y esta propuesta que acerca Paralelo Dúo también, que hace un poco de intermediario. Nos quedan 5 minutitos, así que vamos a ser democráticos. Vamos a elegir aquí en el momento. Yo después ya me despido. Les doy para que. Pero se tienen que poner de acuerdo rápido. El tiempo en radio es muy tirano, no pueden quedar espacio, así que tienen que pensar rápido. O hacemos una que sepamos todos juntos. Todos juntos significa Paralelo y Tulma. Puede ser eso. O una y una más para cada uno. Me parece que vamos ¿cómo prefieren? Me parece que todos juntos. Yo iba a tirarle así. Es improvisado, Sí, sepan disculpar. Sí, yo una vez hice eso y tiré todos juntos y hasta que nos pusimos de acuerdo tardamos, pero. Si estamos todos juntos, los errores. Ahí está. Agradecemos entonces, yo aprovecho ya para despedir a la audiencia. Agradecemos a Juli Castro en la operación técnica. Está saliendo hecho todo bien gracias a ella. También en los teléfonos. ¿Quiere decir algo, Juli? No puso el micrófono. Nini. Llamó. Ah, le gusta mucho Tulma a Nini. Ahí está. Bien Tulma, Está quedando bien en zona norte. Nosotros nos encontramos el viernes que viene de 5 a 6 en vivo. Este programa, este mismo programa, lo pueden escuchar el lunes a las 21 horas en la repetición por esta radio 88.3 aquí en San Fernando, sino por www.fmsanfernando.com. fmlabarca.org.ar. Si alguien se lo perdió, le dicen, che, escúchenlo el lunes que está Tulma, paralelo. Si alguien no pudo ir el sábado, bueno, por lo menos se puede imaginar lo que fue escuchando el programa. Y si les gustó y quieren volver a escuchar las canciones, lo hacen ahí. Y si no, en encuentroconlasraices.blogspot.com, ahí subimos los audios y quedan toda la semana para que los puedan escuchar, volver atrás. Si no les gustó Tulma, pasan la parte de Tulma y escuchan Paralelo. Si no les gustó Paralelo, pasan la parte de Paralelo y escuchan Tulma. Y si no les gusta cuando hablo yo, que es lo que haría yo, paso directo a las canciones. Gracias, igual cuando lo subo a internet lo edito, entonces parece que sí. Bueno, y nos vamos entonces. ¿Con qué nos vamos? Ya se pusieron de acuerdo. Muy bien, muchas gracias, salga, Tulma. Gracias por la invitación, nos vemos mañana. Muchas gracias Alejo Álvarez Quiroga, Juan Osuna, además una herencia folclórica ahí con Mario Álvarez Quiroga y Octavio Osuna, nada más y nada menos. Gracias Berenice, gracias Gabriel, gracias Nico, gracias Olga, otra cantante, otra herencia, ahí, la madre de los chicos que también canta unos tangos. Así que bueno, nos estaremos encontrando mañana. Y ahora sí. Chacarera, vamos. Entonces, vamos. Estoy en tierra lejana y una pena me domina cuando recuerdo el pago, mi pago de Salavina. Ranchito ribereño, mi morterito añapero, mi linda majadita y de mi perro ovejero voló. Mi guitarra compañera y en su fundita de lienzo. Mañana de mañanita y si mi sai no se anima, frescor de algarrobales, sombrita de los aleros, si habré escuchado de siesta esos viejos vidaleros. Arrullo de torcasita vienen del monte vecino, y una canción que pasa vela y las aguas del río. Parece un pata y la luna, tucu tucu las estrellas, plantitas de